ochentas a las 7. Girls, el álbum que estaba en el primer lugar para esta semana, 28 de julio de 1979. Bueno, y durante esta época, la música disco era muy popular. Pero en este disco decidieron incorporar otros estilos musicales como el pop y el rock, sin abandonar los sonidos estilo R&B soul de sus álbumes previos. La fusión de los estilos rock y disco definitivamente es evidente. Bad Girls, Dimmed the Lights, Sunset People, Our Love, Walk Away y el primer sencillo que fue Hot Stuff. Vamos a saludar a Eric Echevers, también a Esmilta. Eder Meli nos acompaña en esta mañana. Gerardo Omar Fernández desde Cerro Azul. Edgar Fields, César Cedeño, Ananías, Mike Navarro, gracias. Ariel desde Tocumen. Este fue el Top 5. Y bien, en algunos minutos esperamos que les vaya a encantar a ustedes, que disfruten muchísimo nuestro homenaje a los grupos de los 80s, los más destacados. Y vienen dos partes. Hoy tendremos una parte y el jueves terminamos. O sea, dos secciones de grupos. Son 30 en total. Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Huawei Nova 5T, Huawei P30 o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Bueno, y Great Language Academy, somos tu mejor opción. Aprende inglés con profesores experimentados y especializados. Metodología innovadora, grupos reducidos, 100% interactivo, adaptado a tus necesidades. Club y tutorías gratis para nuestros estudiantes. Próximos cursos, 10 de agosto, 30% de descuento si te inscribes antes del 31 de julio. Llámanos al 67070663 o a info@glacpty.com. Lu Barnett dice que estaba bailando con Bad Girls. Buenos días, Lu. También para Jack, Luis Zamudio, Aarón, Betty Aisprúa. Bueno, listos ya. En algunos minutos estamos. Vamos a arrancar este especial de los grupos o dúos más destacados de la década del 80. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. desde CNN en Miami, soy Omar Fajardo con algunas de las noticias más destacadas a esta hora. El gobierno boliviano decreta el estado de calamidad pública por COVID-19. El gobierno de Bolivia decretó el estado de calamidad pública en todo el territorio nacional para poder atender las necesidades económicas por los efectos negativos del COVID-19. La medida permitirá al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tramitar ante el Banco Central de Bolivia la concesión de un crédito en favor del Tesoro General de la Nación. El decreto responde a lo que consideran un bloqueo a los créditos que fueron otorgados por organismos internacionales destinados a la lucha contra el COVID-19, que suman más de 1.000 millones de dólares y que se encuentran paralizados en la Asamblea Legislativa de mayoría parlamentaria del partido del expresidente Evo Morales. Hasta este lunes, Bolivia registraba más de 71.000 casos de coronavirus y más de 2.600 muertes. China reporta el mayor número de casos locales desde marzo. China informó 68 casos nuevos de coronavirus este lunes, incluidas 64 infecciones de transmisión local, dijo la Comisión Nacional de Salud del país. Este es el segundo día consecutivo en que China informa el mayor número de casos locales desde el 6 de marzo. Ya el lunes, el país informó 57 nuevas infecciones locales registradas el domingo. China también informó de otras 34 nuevas infecciones asintomáticas que no están incluidas en su recuento general. El número total de infecciones confirmadas en China ahora es de casi 84.000, según la Comisión Nacional de Salud. El número de muertos sigue siendo además de 4.600. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudan a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde CNN en Miami les informó Omar Fajardo. Sigan conectados e informados a través de cnnespañol.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. No te pierdas el Express Patio Sale Virtual de Deco Express. A partir del 16 de julio, aprovecha la mercancía seleccionada con detalles o últimas piezas de mercancía nueva. Puedes ver los artículos en sale en el story de nuestro Instagram @DecoExpressPty o en los highlights. También puedes accesar a nuestra web www.decoexpresspty.com o hacer tu compra por WhatsApp al 6076-4045 o 6008-7672. Puedes retirar tu pedido en nuestra tienda, pues nos encargamos de llevártelo al auto o cotizar el delivery. Así que ya sabes, no te pierdas el Express Patio Sale Virtual de Deco Express. Deco Express, Urbanización El Carmen. Síguenos en Instagram @DecoExpressPty. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 6076-4045. Deco Express, haz de tu casa un hogar. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8. Vamos amigos, los 30 grupos que hicieron historia en la década del 80, grupos o dúos. Antena 8 presenta otro especial para todas las generaciones. Vamos a iniciar entonces con la agrupación en la número 30. Se trata de una banda familiar con orígenes polinesios de música pop. Vienen de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Grandes éxitos nos presentaron estos artistas del grupo The Jets. La posición que ocupan es la número 30. Just one look. Got It All es el éxito más grande en la carrera del grupo The Jets. Bueno, ellos llegaron a colocar 5 canciones en el top 10. Ninguna llegó al primer lugar, pero destacaron Crush on You, You Got It All, Cross My Broken Heart, Rocket to You y otra balada que es Make It Real. Como dato curioso, la pareja de Mike y Vaque eran originarios de la isla de Tonga y tuvieron en total 17 hijos. Y 8 de ellos, los mayores, conformaron esta banda, The Jets. 8 integrantes y todos eran hermanos. Vamos ahora con un grupo femenino. La música bailable fue su fuerte, sin embargo, cuando lanzaron una balada, llegaron al primer lugar. Aquí están las chicas de Exposé en la siguiente posición. Número 29. Feels like it's forever.

Business as Usual, el debut de esta agrupación australiana, fue uno de los más vendidos de la década y de todos los tiempos. Se ganaron el Grammy en el 83 a Mejor Nuevo Artista. Comenzaron con Who Can It Be Now, como les anuncié, dos álbumes exitosos, sobre todo el primero, Men at Work. La posición que ocupan es la 28 entre los grupos y dúos más destacados de la década del 80. Apenas estamos iniciando. Bueno, presentamos en la número 30 a The Jets, Exposé y ahora Men at Work. Vamos ahora con una banda que viene de la década del 70. Integrantes de Londres en el Reino Unido y también Nueva York en Estados Unidos, 80 millones de discos en todo el mundo, y diría yo que lo más fuerte de ellos fue en la década del 70, pero en los 80s no se quedaron atrás. Este ha sido su éxito más importante de todos, I Want to Know What Love Is, Foreigner. Número 27. Gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. Yeah. Foreigner, amigos, es la agrupación en la posición número 27. Éxitos como Urgent, Waiting for a Girl Like You, Say You Will. Por supuesto, acaban de escuchar la más importante de todas, su único número uno, I Want to Know What Love Is. La agrupación Foreigner, fantástica banda. Estamos hablándoles de grupos y dúos, los más importantes de la década, y son 30. Hoy escucharemos a los 10 primeros y el jueves vamos con los otros. Buena programación, espero que la estén disfrutando. Bueno, vamos a saludar a los amigos que están en sintonía. Aarón está con nosotros, dice que de Ben at Work también le gusta Be Good Johnny. Onel Miller nos acompaña, gracias. También Ruthie dice, este especial está magnífico, no me lo podía perder. Humberto Eduardo también nos acompaña, Ivy Dogen. Y por supuesto, a ver, Janet Serrano, Janet, un amor. Bueno, quiero desearle lo mejor, muchísima salud para usted. Estuvo de cumpleaños ayer, la mamá de nuestra queridísima Rinia. Así es, Rinia Moreno, que trabaja con nosotros acá en Mercadeo. Así que felicidades a la distancia, estamos un poquito lejos, pero un abrazo bien fuerte para usted. Entonces, Janet Serrano, gracias. Vamos entonces, comerciales, regreso con más Top 15 de Antena 8 los domingos a las 10 de la mañana, no se lo pierda. Ahora a las 9 tendremos en cabina a Leani Salazar con Qué Mañana y desde el balcón de lunes a viernes a las 10 de la noche. ¿Y se te olvidó pagar la placa de tu auto? Puedes realizar el pago por banca en línea. Consulta a tu banco. Recuerden que Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Huawei Nova 5T, Huawei P30 o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todos sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp al 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesites. Alberto Charles también dice presente. Javier Vázquez, saludos desde Itzel, desde Itzel, no, de parte de Itzel. Gracias, Itzel. Cuídate tú también. Luis está con nosotros en esta mañana desde La Chorrera. Dice que le gustó mucho la música de los ocho hermanos. Ellos son The Jets, que abrieron nuestro especial de grupos y dúos en la número 30. Nini, gracias. Buenos días, Samuel Vázquez. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos entonces con comerciales y regreso. 100.1 Antena 8. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. Qatar, anfitrión del Mundial de Fútbol del 2022, anunció el lunes que también le gustaría celebrar unos Juegos Olímpicos, posiblemente en el 2032. El Comité Olímpico del Estado del Golfo Pérsico dijo que presentó una solicitud al Comité Olímpico Internacional para sumarse a la fase de diálogo continuo sobre la celebración de unos futuros Juegos. Y tenemos que el Paris Saint-Germain confirmó este lunes que su delantero Kylian Mbappé tiene un esguince en el tobillo derecho a raíz de la lesión que sufrió el pasado viernes en el partido contra el Saint-Étienne, que lo mantendrá de baja 3 semanas. El resultado de la radiografía realizada confirma un esguince de tobillo con lesión ligeramente externa. Debido a este traumatismo, el periodo de la recuperación es aproximadamente de 3 semanas, indicó el club en un escueto comunicado. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse a trabajar mayormente a través del teletrabajo. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe, para todas tus dudas, tenemos una solución. ¿Cómo mantienes la confidencialidad de tus documentos? Tus colaboradores podrán enviar documentos confidenciales y protegerlos con Adobe Acrobat para que solo lo puedan editar y firmar digitalmente aquellos que tengan permiso. ¿Cómo te aseguras que tus colaboradores estén trabajando apropiadamente? Nuestro software de monitoreo mide las horas de uso de equipos, tareas realizadas y aplicaciones utilizadas por usuario en tiempo real.

Los ochentas a las 7. Van Halen, posición número 26 entre los grupos o dúos más destacados de la década del 80. Recuerden que el jueves vamos a continuar con los 20 más importantes. Bueno, Van Halen tuvo dos vocalistas en la década del 80. Participó primero David Lee Roth y luego siguió Sammy Hagar. En esta canción, por supuesto, David Lee Roth. Esta próxima agrupación sorprendió al mundo con Conga, luego Bad Boy, también Words, Get in the Way. No olvidamos Can't Stay Away From You, 1, 2, 3, Don't Wanna Lose You, Rhythm Is Gonna Get You, Get On Your Feet. Y también esta balada número uno, que es el éxito más importante de un grupo que tuvo diversos nombres. Pero nos vamos a quedar con Miami Sound Machine, Anything For You. Aquí está entonces Gloria Estefan vocalizando entre los grupos más destacados de la década del 80. Ellos continuaron juntos, o ella ya como solista, durante la década del 90. Número 25. Anything for you, though you're not here. Since you said we're through, it seems like years. Time keeps dragging on and on, and forever's been and gone. Still I can't figure what went wrong. Los ochentas a las siete. Still do anything for you. I play your game. You hurt me through and through, but you can have your way. I can pretend each time I see you that I don't care and I don't need you. Though you'll never see me crying, you know inside I feel like dying. And I do of it all. I've learned so much from you. You made me strong. Don't you ever think that I don't love you. For one minute I forgot you. Sometimes things don't work out right, and you just have to say goodbye. I hope you find someone to please you, someone who cares. Gloria Estefan y Miami Sound Machine, o Miami Sound Machine, ocupan la posición número 25 entre los artistas que conforman grupos o dúos en la década del 80.

Toto. Por supuesto, uno de los grandes éxitos de esta banda, de los favoritos. Y la agrupación ocupa la posición número... Toto, la número 24. Vamos a continuar con otro supergrupo que estuvo demasiado fuerte, sobre todo a inicios de la década del 80, con dos canciones que alcanzaron al número 1. ¿Saben? Les hablo de Queen. Another One Bites the Dust y Crazy Little Thing Called Love fueron sus dos éxitos número uno. Álbum The Game, el más vendido en esta década. Por supuesto, sus grandes éxitos ha sido el más vendido de todos. Entonces, Queen en la siguiente posición. Número 23. Down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Los ochenta son las siete. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. I am a, I'm satisfied. How long can you stand the heat? I don't want to put a reason. Número 23 para Queen. Bueno, recuerden que es un grupo que tuvo éxitos en los 70s, muchísimos en los 70s, como Bohemian Rhapsody. Y bueno, ustedes recuerdan todos esos temas, ¿verdad? Pero en los 80s, Another One Bites the Dust, también Crazy Little Thing Called Love, Radio Gaga, I Want to Break Free, Body Language, A Kind of Magic y Under Pressure con David Bowie fueron algunos de los temas. Bueno, Carmen Díaz, gracias a ti por estar con nosotros, Carmen. A ver, también Armodio Mena, tenemos a Ruthi, a Carmen Martínez, a Andrea. Hoy vamos a presentarles los 10 primeros grupos o dúos y el jueves vamos a continuar con más. El mismo caso de Queen, comenzaron en los 70s y continuaron en los 80s con grandes producciones. Aquí está la agrupación The Cars, el más importante de sus éxitos en la década del 80 fue esta gran balada, Drive. Espero que la disfruten. Número 22. Who's gonna tell you when it's too late? who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. Gonna drive you home tonight. Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you? Gonna pay attention to your dreams. Yeah, who's gonna plug their ears when you scream? You can't go on thinking nothing's wrong. Comes, Shake It Up, Magic, son algunos de los éxitos de esta agrupación en la década del 80. Por supuesto, You Are The Girl y Drive, que acaban de escuchar, la más exitosa de todos. No llegaron a tener ningún número uno, pero esta alcanzó la número 3, la más destacada en las listas. Johan, buenos días. También Ramón Almengor nos acompaña, Desiré Janet. Y vamos a cerrar entonces. Recuerden que hoy vamos a presentarles, o les presentamos, los 10 primeros grupos. El jueves continuamos con más grupos o dúos de la década del 80. Y nos despedimos con un grupo que en sus tiempos fue una sensación, un fenómeno. En el año 86 empezaron a dar vueltas por el mundo y crearon éxitos como Didn't I Blow Your Mind, Please Don't Go Girl, You Got It, The Right Stuff, I'll Be Loving You Forever, Hanging Tough y Cover Girl. Me despido con New Kids on the Block. Número 21. Número 21. Entonces, quédense con la siguiente programación. Leani Salazar, que mañana y el jueves tengo en los 20. Gracias. Gracias a todos. Don't worry about it.